Pues bienvenidos a su programa Hijos de la Tierra. Y bueno, pues les vamos a comentar sobre el encuentro de la Red Latinoamericana de Afectados por Represas y por los ríos, sus comunidades y agua, que se dio estos días en Guatemala, del 7 al 12 de octubre exactamente, en la comunidad de Retalteco, Las Cruces, El Petén, ahí por el norte del país. En este encuentro pues se reunieron los afectados y afectadas como organizaciones y personas que están en la defensa de los ríos en América Latina, pues para poder analizar y compartir experiencias, estrategias para la defensa del territorio. Fue un encuentro muy lindo a pesar de todas las inclemencias. Realmente teníamos el lodo hasta las rodillas todo el tiempo, se iba la luz, pero independientemente de eso, pues este encuentro se llevó a cabo, hubo mucha participación, hubo un gran intercambio de pues experiencias, ¿no? También hubo una parte hasta de intercambio de semillas, la cuestión el último día se cerró con un bailongo ahí que se tuvo. Y bueno, pues en este encuentro pues hubo 537 delegados y delegadas de 14 países. Antes de que se llegara al encuentro, pues se decidió por parte de los compañeros de aquí de Guate, como de la parte de coordinación del REDLAR, pues hacer unas misiones a los diferentes casos de represas, pues para poder conocer en terreno pues esta situación. Así que pues diferentes delegaciones de Centroamérica, de Sudamérica, como de México, pues asistieron a los lugares de Huehuetenango, Ixcán, Purula y Petén. También nosotros como Hijos de la Tierra tuvimos la oportunidad de participar en una misión internacional a Varillas. Hace días antes de que se llevara a cabo el encuentro, pues empezamos a recibir pues las noticias de cómo se había incrementado pues la atención en la municipalidad de Varillas. Ahí se ha querido y se quiere implementar el proyecto hidroeléctrico Cambalán de la empresa española Hidro Santa Cruz, pues que ha tenido durante muchos años el rechazo de la población, pero que a pesar de esto pues se ha tenido una intenso acoso a los pobladores para pues poder realizar el proyecto. Desde hace varios años, por lo que nos comentaban los compañeros y compañeras, pues ellos habían realizado una consulta para decir lo que sí querían, y era que salieran todos estos proyectos, no solo de las hidroeléctricas, sino los proyectos mineros y de extracción petrolera que se encontraban en la zona. Varios días antes del encuentro se hizo por parte de las autoridades la captura de uno de los líderes, y esto generó una tensión, por lo cual los compañeros de los diferentes puntos decidieron cerrar los caminos para evitar que pues las autoridades pudieran llevarse a más líderes. Y bueno, el conflicto fue muy tenso, la policía agredió a las personas de las comunidades como de Santa Eulolia, San Mateo Ixcatán y Netón con gases lacrimógenos. Tuvimos lamentablemente pues escuchar los relatos de los compañeros de cómo la policía actuó de una manera que no tiene como justificación. Y bueno, pues eso ha llevado a que se dieran unas mesas de diálogo. De hecho, durante el encuentro, a la mitad, pues algunos compañeros estaban aquí reunidos ahí en la ciudad de Guatemala con el presidente, y donde pues con la idea de poder resolver este conflicto, pues que ha tenido pues niveles de violencia muy altas que no se pueden permitir. En los relatos que pudimos escuchar, los compas nos hablaban de que era muy duro para ellos vivir de nuevo este tipo de violencia, pues las heridas de la guerra que vivió El Salvador todavía están muy presentes, y no quieren que sus hijos vivan esa misma violencia que ellos han vivido. También pues pues nos hablaron de las estas apresiones que se tienen que hacer. Pudimos conocer a los compañeros que sufrieron las agresiones y bueno, pues creo que esta misión fue muy importante para visibilizar pues la manera de actuar responsable del gobierno guatemalteco y así como la inmensa cantidad de violaciones de derechos humanos que se están dando. Pues en este el informe, si ustedes están interesados en leerlo, lo pueden consultar en la página del mapter.lunasexta.org y ven que ahí viene pues el contexto de esta situación y también pues las recomendaciones que se hicieron. Entre ellas fue la cancelación definitiva de los proyectos de las represas y minas en el territorio, también el cese inmediato a la militarización del territorio y la violencia contra las comunidades en resistencia y pues la reparación integral de los daños psicológicos, económicos, culturales, ambientales, de salud, entre otros, pues que están sufriendo las personas. Y bueno, pues otros puntos que pues les recomiendo que puedan echarle un ojo a este informe. Y bueno, pues regresando a lo que se vivió en el encuentro, pues también como hijos de la tierra pudimos participar con otros compañeros comunicadores y comunicadoras allá en el Petén, como la otra comunicación, como nuestros carnalitos ahí de Comán, como Radio Mundo Real, que estuvieron, pues a pesar de los inconvenientes climáticos, pues sacando la información desde esta selva maravillosa de Guatemala. En el encuentro se tuvieron pues diferentes partes. Una era como compartir la experiencia de las diferentes delegaciones. Otra fue hablar puntos como muy concretos, estrategias que les han servido a los compañeros y compañeras pues para poder ejercer su derecho de decidir qué se quiere con su territorio. Era una exposición de fotografías, estaba otro compañero ahí que desde Colombia pues estuvo haciendo un mural con los niños de la comunidad y bueno, pues también agradecer a los compañeros ahí de Retalteco que pues nos recibieron y que nos alimentaron y que pues se creó un ambiente de resistencia durante estos días, ¿no? Pues los vamos a dejar con una entrevista, bueno, con uno de los audios de las presentaciones sobre el contexto de las represas en Guatemala y pues con una canción que se grabó ahí de un compañero de chico sobre pues la lucha, sobre que entiendan, ¿no? Que las comunidades dicen no y que van a seguir resistiendo y durante los siguientes programas les vamos a pasar más audios, entrevistas de todos estos de todo lo que se sacó durante estos días allá en Guatemala. Ya para terminar, pues al día siguiente de finalizar el encuentro se tuvo una conferencia de prensa en la ciudad de Guatemala donde se leyó pues cuáles habían sido una de las conclusiones del encuentro con la declaración, también se dio a conocer este informe y tanto los compañeros de Varillas y de otra comunidad estuvieron compartiendo pues lo que habían estado viviendo durante los últimos días concretamente. Después se tuvo un foro muy interesante ahí en el Congreso donde estaban diputados y representantes pues de las instituciones que están vinculadas directamente a la construcción de presa y pues era un foro que nosotros lamentamos un poco pues la incapacidad que tenían las autoridades de poder responder de pues su falta de, ¿cómo decirlo? Pues que no están haciendo su trabajo, ¿no? Y que pues están generando conflictos en su territorio. Y después se tuvo otro foro, organizado por los compañeros de Ceiba, también en la ciudad de Guatemala, sobre la cuestión energética. Ahí también se entró un debate interesante porque estaba un representante de, pues, diríamos así como en México, como de la Comisión Federal de Electricidad, la cuestión de la energía, pues ahí compartiendo una visión, pero pues también estaban los compas del Redla, pues diciendo los argumentos que mantienen pues esta lucha en contra de las represas. Y pues Les compartimos que en la página de Redlar se va a estar subiendo todo el material, así como en la página de otros compañeros, pues que le puedan echar un ojo, porque pues creo que son reflexiones bien interesantes. Algo que es lamentable es de que algo que se ha notado de encuentro a encuentro, que se han hecho tanto a nivel mesoamericano como a nivel latinoamericano, es el incremento de la criminalización. Cada vez que los compañeros de las diferentes delegaciones pasaban a compartir su experiencia, hablaban del asesinato, hablaban del encarcelamiento, del acoso que se está viviendo, y pues es un punto alarmante, ¿no? Que pues en vez de disminuir estos conflictos de territorio, pues estén aumentando. Y otra cosa, pues vemos que hay actores que compartimos en el continente, que son estas empresas transnacionales que, así como vienen a México a intentar de poner una presa como la de Temaca con inversión española, pues también en Guatemala están haciendo lo mismo, y también en Panamá, y también en Colombia y en Brasil. Así que pues eso le da como todavía más importancia a estos encuentros, a estas reuniones donde se tejen estas historias de lucha de hombres, mujeres, de jóvenes, de niños en América Latina, que están defendiendo los ríos, que están defendiendo esas venas que nos dan vida, ¿no? Y bueno, pues fue una experiencia muy muy buena, ¿no? También ahí la importancia de los medios alternativos para poder compartir esta información. Pues unos saludos aquí desde Hijos de la Tierra, los compañeros que estuvieron también colaborando en la transmisión de radio que se hizo, los compas de La Otra y Cooperativa, como pues nuestros carnalitos de Comán y Lel, que a pesar de la lluvia y el lodo estaban ahí ahí enfrente, pues tratando de sacar pues todas estas lindas palabras que nos compartían los compañeros, ¿no? Y pues como les digo, en los próximos programas les estaremos compartiendo más información de lo que se vivió. Les subiremos algunos videitos también, y bueno, pues entonces los dejamos con este audio y con esta canción, que será el recuerdo de estos días allá en Guatemala, en una comunidad hermosa donde están los monos aulladores, y pues donde se vivió pues la lucha y la resistencia contra las presas en defensa de la vida. Espero que les guste. La ruina en polvo infecta la tierra, te bajas la mitad, le sacas el doble y a la vuelta disfrutas del business. Esta es la peste del fin de siglo, limpias tu casa y ensucias la suya. Lo que tú haces es genocidio y ellos se creen que esto es un paraíso. Conocen este lugar divino, no seas tu amigo o amiga quien les enseñe la lenta muerte, la muerte lenta, la lenta muerte, la muerte lenta, la lenta muerte. Allí te dejas, te sacas perpetuas, dientes podridos, narices resecas, niñas con bolsas llenas de cola que en su vida han visto el mar. Vives donde ellos quisieran vivir, y a ti esto te parece una ruina. Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm. Alianza político-militar empresarial. La coyuntura de Guatemala, concentración de la riqueza y desnutrición crónica. En el segundo día de realización del quinto encuentro de la Red Latinoamericana contra Represas y en Defensa de los Ríos, que se realiza en Retalteco, municipio de Las Cruces, departamento guatemalteco del Petén, precisamente los integrantes de los varios procesos de resistencia de ese país realizaron un informe de la coyuntura por las que atraviesa el país centroamericano, resaltando la alianza político-militar hegemónica que beneficia el acceso de las empresas a los territorios, ríos y reservas de recursos naturales, en muchos casos a sangre y fuego. Con una privatización de la generación y distribución de la energía eléctrica desde 1994 y con la firma de acuerdos de paz en 1996, las comunidades han visto agudizarse sus condiciones de pobreza, desnutrición crónica y concentración de riqueza, señaló la delegación guatemalteca. Actualmente se producen en ríos de Guatemala 2.700 megavatios de energía para un consumo interno de 1.500, lo cual significa que las distintas empresas venden en excedente de la producción a través del sistema centroamericano de distribución de energía, afectando a comunidades y a la salud de los caudales para lucrar con ese negocio, indicó el informe leído en la mañana de este jueves para los casi 500 participantes del encuentro provenientes de 17 países. No obstante, se señaló en el informe de coyuntura guatemalteco, un 50% de la niñez se encuentra en situación de desnutrición crónica, especialmente en el medio rural e indígena. Al respecto de lo que definió como una política racista desde el propio Estado, Cirilo Toj, quien tomó la palabra a nombre de la delegación local, señaló que la construcción de hidroeléctricas ha sido definida como el negocio del siglo y que en la actualidad existen en previsión medio centenar de nuevas represas, la mayoría de las cuales se ubican en regiones con mayor presencia indígena y garífuna afro, lo cual coincide con los puntos más cruentos de la represión durante el régimen militar de 1954 a 1985. Precisamente en 1944, en el marco de la revolución encabezada por el presidente Juan José Arévalo, la energía fue nacionalizada en el país. Sin embargo, la alianza político-militar-empresarial, que siguió a los acuerdos de paz de 1996 en Guatemala, ha privatizado ese servicio y ha firmado sendos compromisos con corporaciones empresariales, en especial de origen español, indicó Toj. Así como Guatemala, los restantes países participantes del encuentro informaron sobre la evolución de proyectos hidroeléctricos, así como de las resistencias que los mismos generan, donde pudo observarse un patrón común de apropiación de territorios y generación de energía, sin tener en cuenta los daños ambientales y sociales que se le asocian. La apelación a mecanismos de desarrollo limpio, así como la comercialización de bonos de carbono, junto a la fuerte incidencia transnacionales de la construcción y el impulso del Banco Mundial, fueron elementos reiterados en los informes nacionales. Asimismo, se asocian los proyectos de hidroeléctricas a otros procesos extractivistas, en especial mineros, madereros y de comercialización de agua para las grandes ciudades. Retalteco, un caserío de unas 5.000 personas, se encuentra a escasos kilómetros de la frontera con México, establecido en el río Usumacinta, cuya cuenca es la principal de Mesoamérica. Sobre ese río existen 5 proyectos de hidroeléctricas, pese a lo cual la resistencia binacional mexicano-guatemalteca ha permitido que no se avance en ninguno de ellos, se indicó en el plenario. En esa comunidad, dependiente del municipio de Las Cruces, en el departamento de Petén, se organizó durante un año este quinto encuentro de la Red LAR que viene aconteciendo con la participación plena de la población. En horas de la tarde del pasado jueves, las discusiones por país y por subregión buscaban definir la estrategia de esta red para los próximos 3 años, tanto en la articulación de resistencias como de construcción de alianzas con consumidores y trabajadores, de cara a la creación de un proyecto energético alternativo con soberanía de los pueblos en la toma de decisiones, tanto en fuentes como en sistemas de comercialización de la energía. Es un país multiétnico, multicultural y plurilingüe, como México. Sin embargo, cuyo Estado se ha estructurado en la base de la herencia colonial, en donde los pueblos indígenas, mayas, xincas y garífunas, representamos más del 60% de la población. Pero también en donde 14 familias criollas han concentrado el poder económico, político y cultural. Es un país que se fundamentó en el racismo desde las estructuras de Estado. Y la explotación, discriminación y sometimiento servil de la población maya, xinca y garífuna llegó a extremos como el genocidio cometido durante el conflicto armado, especialmente de 1978 a 1982. El modelo de distribución agrario en Guatemala es concentrador. La alta concentración de la tenencia de la tierra en Guatemala tiene una dimensión racista y excluye a mujeres. El modelo finca sigue siendo la principal forma económica y política del país. Imagínense ustedes que menos del 2% de la población concentra en sus manos el 57% de la mejor tierra de Guatemala. La injusta distribución de esta tierra genera pobreza, desnutrición y otros males ya conocidos. Esto se agrava en las áreas rurales. En casi la mitad de los municipios rurales de Guatemala, el 44%, la mayoría de su población, más del 75%, vive en pobreza. Esto lo dice los resultados del mapa de pobreza rural 2011, lo dice también el Instituto Nacional de Estadística y lo dice el Banco Mundial. Es decir, que el 44% de los municipios rurales guatemaltecos, tres de cada una de cuatro personas vive en pobreza. Guatemala tiene el 50% de su niñez en desnutrición crónica, especialmente área rural e indígena. Los acuerdos de paz en 1996 permitieron el fin del conflicto armado y permitió avances importantes en materia de derechos de los pueblos indígenas, mujeres y participación ciudadana, pero no transformaron las injustas estructuras económicas del país. Los acuerdos permitieron cierto nivel de gobernabilidad y fueron el marco, contradictoriamente, para la implementación de las políticas neoliberales y modelo económico más explotador de mercado. A partir de ahí, se privatizó la energía rural, la salud, la educación, la telefonía y otros servicios estratégicos. Y Guatemala entra dentro del marco del Tratado de Libre Comercio y de ahí orienta su modelo económico. Chisoy, lo que no podemos olvidar de Chisoy, la represa Pueblo Viejo, más conocido como Chisoy, fue inaugurada en el año de 1982 y es la mayor del país y genera anualmente 275 megavatios. Esta hidroeléctrica fue construida a sangre y fuego. Solo en la comunidad Río Negro, Baja Verapaz, murieron 440 hermanos achíes. Los daños económicos, sociales, culturales y ambientales que sufrieron las comunidades afectadas fueron gravísimos. Y 30 años después, siguen viviendo en condiciones de abandono. De las 28 comunidades afectadas que no viven en los asentamientos, solamente dos cuentan con servicios de energía eléctrica. Después de muchos años de negociación, nuestros hermanos lograron la firma del acuerdo denominado Acuerdo político entre el gobierno de la República de Guatemala y los representantes de las comunidades afectadas por la construcción de la hidroeléctrica Quisoy, firmado el 1 de julio del 2009 por el presidente de la República, representantes de COCAIC y el mediador de la OEA. 4 años después de esa firma, el acuerdo no se ha cumplido en absoluto. Al contrario, el actual gobierno ha tenido la desvergüenza de proponer a las comunidades afectadas que anulen el acuerdo y reinicien de nuevo la negociación. El negocio de la electricidad nuevamente en manos de transnacionales. La revolución de 1944 nacionalizó la generación y distribución eléctrica, pero los gobiernos neoliberales la han vuelto a privatizar, concesionando a empresas privadas la construcción y operación de las centrales hidroeléctricas, así como la distribución de la energía. Hoy tenemos Unión Fenosa, eufemísticamente en el Guate, y el INDE se ha convertido en la caja chica de los gobiernos de turno, y esta vez está cada vez más descapitalizado y al servicio de empresas privadas, que son las principales beneficiarias de los grandes proyectos como la represa Xalalá, el más grande e importante proyecto hidroeléctrico del actual gobierno, y que al construirse inundaría las mejores tierras de 52 comunidades de los municipios de Cobán, Uspantán e Ixcari. La alianza político-empresarial. Desde hace más o menos 10 años, el sector empresarial impulsado y que ha definido una agenda de competitividad, la cual impulsan todos los gobiernos de turno, sin importar si son gobiernos empresarios o de careta socialdemócrata. Esta agenda incluye los megaproyectos de minería, de cielo abierto, grandes carreteras, hidroeléctricas, puertos, aeropuertos, grandes monocultivos como palma, caña, enclaves turísticos, por aquí la Ruta Maya, servicios como el call center, entre otros. Este modelo de desarrollo implica el despojo de tierras de pueblos indígenas, la reconcentración de bienes naturales en manos de empresas extranjeras, junto con el capital nacional. En la actualidad, nos gobierna un partido que es resultado de una alianza militar-empresarial que impulsa esta agenda. A pesar de tener un discurso de desarrollo y respeto a los pueblos, su accionar ha sido la constante criminalización y la falta de respeto a los pueblos. Ha criminalizado, como decimos, las luchas sociales de nuestras comunidades que defienden el territorio, que impulsan consultas comunitarias de buena fe. La negativa del gobierno a consultar y realizar un verdadero diálogo con los pueblos indígenas previo a la imposición de la industria extractiva tiene un mensaje muy claro. No está dispuesto a permitir que haya ningún impedimento a los planes pactados con el empresariado y con las empresas transnacionales. Es de recordar que en el presente año, este gobierno realizó la gran feria de megaproyectos denominado Foro de Empresarios Guatemala 2013, que reunió a 232 inversiones de diferentes proyectos procedentes de 26 países, con objetivo de servir de plataforma para conocer un centenar de proyectos de inversión en ramas que van desde la explotación minera hasta las telecomunicaciones, alimentos, turismo y franquicias. De igual manera, vale recordar también los intereses y compromisos que Otto Pérez Molina estableció con el empresariado español en su visita a ese país durante el mes de febrero del año 2013, en la cual solicitó inversión del Estado y a empresarios de esa nación en proyectos mineros, hidroeléctricos y para el corredor tecnológico. Las hidroeléctricas, necesidad para el desarrollo nacional. Guatemala hoy día es autosuficiente en generación eléctrica. Según datos del Ministerio de Energía y Minas, Guatemala produce actualmente 2.700 megavatios y consume 1.500 megavatios. ¿Y el resto para dónde va? Para la exportación, para la venta a otros países. Esta producción de 2.700 megavatios alcanzaría incluso para satisfacer la demanda nacional hasta el año 2027. Sin embargo, los planes gubernamentales hablan de incrementar casi al doble de la generación, aprovechando que Guatemala tiene un gran potencial hídrico. Se estima que los ríos de este país tienen un potencial de generación eléctrica de 10.900 megavatios, de los cuales 5.000 son aprovechables, ya que no en todos los ríos se pueden instalar hidroeléctricas. Esto según estudios recopilados del Instituto Nacional de Electrificación, INDE. En el caso de las hidroeléctricas, la abundancia de ríos en Guatemala hace que las consideren el negocio del siglo. Están previstas más de 50 hidroeléctricas entre grandes y pequeñas, la mayoría de las cuales están ubicadas en territorios de los pueblos Ajobal, Ixil, Mam, Ixil, Achí y Xortí. Muchas de estas áreas son además las regiones en donde se realizaron las grandes masacres genocidas durante el conflicto armado interno. Algunos de estos grandes proyectos son binacionales, como el sistema de represas grandes sobre el río Usumacinta, que dejaría bajo las aguas tierras de cultivo, áreas naturales protegidas, zonas arqueológicas y comunidades enteras de los municipios de Las Cruces, La Libertad en Petén, y de Benemérito de las Américas, La Libertad, Emiliano Zapata y Centla, en los estados mexicanos de Chiapas y Tabasco. El gran potencial hídrico del país es anunciado como una oportunidad para los inversionistas. Ese potencial de generación ha llevado a los grandes capitales nacionales y extranjeros a comprar propiedades en las montañas de Huehuetenango, Quiché, Alta y Baja Verapaz, Petén y otros departamentos con potencial para construir hidroeléctricas. La apuesta de la matriz de reconversión de energética es que en el año 2022 la producción de energía dependa en más del 50% de hidroeléctricas, es decir, de nuestros ríos. Sin embargo, el negocio del siglo no considera los grandes daños al caudal de los ríos, la alimentación y la vida de las comunidades afectadas. Retener el agua de los ríos en las regiones secas del oriente del país, donde cada año hay hambrunas y mueren niños por desnutrición, es francamente un atentado contra la vida. las hidroeléctricas requieren su interconexión a partir de 5 anillos de distribución del sistema de transporte eléctrico. Estos anillos fueron adjudicados a la empresa transportadora de energía centroamericana Trexa, vinculada a la empresa colombiana Grupo Energía Bogotá. Esta compañía promueve la construcción de 800 kilómetros de línea de 230 kilovatios, 5 anillos eléctricos, así como 12 subestaciones y ampliación de 12 más ya existentes, con una inversión de 373 millones de dólares. Este es el proyecto PET 1-2009. Al gobierno de Otto Pérez Molina le urge para el 2015 terminar la construcción de estos anillos que han sido divididos en varios tramos, generando conflictos en territorios Chortí y Chilpoconchí, como es el caso de San Cristóbal Verapaz. Estos son parte de los compromisos de interconexión estratégicos dentro del sistema de transmisión de Guatemala y la red de interconexión eléctrica de los países de América Central, CEPAC. Además, la implementación de la CEPAC, Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central, que permite la creación de un gran mercado eléctrico regional y la interconexión desde México hasta Colombia, en el cual los generadores guatemaltecos podrán comerciar energía eléctrica desde Guatemala hasta Panamá. Las hidroeléctricas están causando un gran daño ambiental y social. A pesar del discurso de la energía limpia, las hidroeléctricas están dañando el caudal y la salud de nuestros ríos. Así lo vemos con el río Xcaret, donde funciona la hidroeléctrica Xcaret y están autorizadas otras 4. Ahora nuestro río se mantiene sucio, cambia repentinamente de caudal, afectando la vida de comunidades de los municipios de Chajule y Xcaret. Estas hidroeléctricas responden a los intereses de las empresas y no a las necesidades de las comunidades. Muy diferente es el caso de las generadoras comunitarias de nuestros hermanos Ixiles en la aldea Chen, Chajul, y en la comunidad 31 de Mayo, en la zona Reina, que abastecen a otras comunidades vecinas. También reconocemos los esfuerzos de pequeñas empresas municipales como las de Ixcán y otros municipios del país que compiten en condiciones muy desfavorables con grandes empresas transnacionales sin que estas pequeñas empresas municipales tengan apoyo gubernamental. Por el contrario, tratan de irlas matando poco a poco. Los megaproyectos, al contrario, queremos decirles que los proyectos hidroeléctricos están causando grandes problemas y divisiones en nuestras comunidades. Nuestros hermanos de San Mateo, Santa Eulalia, Santa Cruz Varías y otros municipios de Huehuetenango han perdido muchos días de su trabajo por los conflictos causados por las hidroeléctricas. ¿Por qué el gobierno no entiende que antes de ofrecer nuestros ríos y otorgar licencias a las empresas, debe contar con nuestro consentimiento libre, previo e informado? Al contrario, en vez de respetar nuestros derechos, tratan de imponer sus planes a nuestros pueblos mediante engaños, cooptación, criminalización de los y las lideresas comunitarias y la militarización. Así ha ocurrido en las hidroeléctricas San Juan, en Petén, Palo Viejo, en Cozal, el proyecto Tres Ríos en San Marcos, la hidroeléctrica Santa Cruz en Barías, desarrollo hídrico en San Mateo y Santa Eulalia, la hidro Santa Rita en Cobán, el orégano en territorio Chortí. Sin embargo, y a pesar de todas estas promesas, a pesar de las amenazas, a pesar de la presencia militar, secuestros y asesinatos y acusaciones, no han podido terminar con nuestra lucha. Los pueblos indígenas encabezamos la resistencia en contra del sistema y modelo liberal. La resistencia de las comunidades y los pueblos han logrado suspender varios de estos proyectos. Se han realizado más de 60 consultas comunitarias de buena fe basadas en el derecho de autodeterminación de la Declaración Universal de las Naciones Unidas, de los derechos de los pueblos indígenas y el convenio 169 de la OIT. La resistencia ha logrado parar varias hidroeléctricas, como el caso de Xalalá, San Luis, Santa Cruz, El Puente, Orégano, Caparjá en Oriente, entre otras. Se ha fortalecido la unidad de los pueblos en resistencia. Es con la organización, la lucha, la solidaridad y la articulación de nuestras comunidades que hemos logrado frenar las intenciones del gobierno y de las empresas. Nuestra resistencia como pueblos indígenas comenzó desde que los invasores pusieron pie en nuestras tierras. A lo largo de 500 años, nuestros pueblos no han dejado de luchar. Así ha ocurrido en Guatemala y en América Latina. Para enfrentar el proyecto neoliberal, necesitamos globalizar nuestras luchas como pueblos, globalizar la resistencia, globalizar las demandas, coordinar nuestras acciones, recuperando la solidaridad y la unidad de acción que nos han enseñado nuestras comunidades y sus dirigentes. Por eso creemos en la necesidad de la articulación con otros movimientos sociales y pueblos indígenas del continente que enfrentan los mismos problemas, que aspiran a la paz y a la igualdad. Estamos plenamente convencidos que los pueblos indígenas tenemos propuestas diferentes al sistema capitalista, que ha demostrado que nunca ha sido perspectiva para la humanidad y para la vida de la madre tierra, ya que la lógica de este sistema entra en contradicción con la organización y la vida de los pueblos indígenas. El individualismo y la propiedad privada, base del capitalismo, son contrarios a la unidad comunitaria y la propiedad comunal. La explotación de los recursos culturales naturales está en contra de nuestra visión sobre el respeto a la madre naturaleza, a la madre tierra. La corrupción está en contra de la transparencia comunitaria y la explotación de unos seres humanos sobre otros está en contra de la realización plena de las personas. Por eso, no estamos solamente proponiendo cambiar a las personas que están en el gobierno y que controlan las instituciones del Estado. Nuestra propuesta va más allá. Nuestra propuesta es la de un proyecto político que sea totalmente diferente al modelo capitalista, en donde esté presente en la práctica y en el pensamiento de los seres humanos el respeto a todos los elementos de la madre naturaleza, como el camino que nos permita salvar al planeta ante la inminente destrucción a la que ha llevado el sistema